Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca habla. La metáfora de la mosca. Todos los animales en este mundo tienen una función específica y útil para el todo. Pero cuando vemos una mosca, inmediatamente la asociamos a sus factores negativos. Pobreza, suciedad, tercer mundo y marginalidad. Y en todos los casos más extremos, fealdad y enfermedad. Por eso las moscas, más que molestarnos, son las compañeras para bien o para mal, o de las personas más pobres. Siempre nos acompañan a cualquier lugar donde nos encontremos. Están ahí en las protestas, en las calles y en los ambientes populares de nuestra ciudad. Por ello me atrevería a decir, no discriminen a las moscas. Ellas también son pobres y populares. Lo más gracioso del caso es que pese a que siempre están en todo lugar, casi nunca se las ve. Nadie les da importancia. Solo se molestan en prestarles atención cuando una de ellas osa acercarse mucho. Es ahí cuando aparece un primer signo de discriminación, ya que lo primero que hacemos es espantarlas o alejarnos de ellas, mientras que los más violentos tratan de matarlas, quieren asesinarlas a nuestras compañeras de pobreza. ¡Qué injusticia! significado de la música chicha para un chichero. Dialogando con unos amigos me di cuenta de que la música chicha es un sentimiento muy interno que busca lugares de expresión. No es un sentimiento que puede expresarse en todas partes. Raúl Mamani me dijo alguna vez, José, la música chicha es algo que se silba, pero no se canta. Y esto es cierto, la cumbia chicha es algo que se siente, pero que no se dice. Es incorporarse al mundo real y a uno mistificado. Es poner los pies en la tierra, ver la enorme montaña cuesta arriba y afrontar su ascenso. Nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre. Él le enseñó a amar y hacer promesas. Ella, al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. Ella era una chiquilla. Nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre. Él le enseñó a amar y hacer promesas. Ella, al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. Sola, sola, sola, sola, sola llorando está, viendo el retrato de él. Sola, sola, sola, sola, sola amargada está, recordando el ayer. Somos chicheros. Hace 4 años, cuando vi por primera vez un video del Grupo Sagrado, un grupo peruano de música chicha, lo primero que se me vino a la mente fue, pero qué indios y qué cholos. Luego infantilmente pensé, eso, así quiero ser yo, solo quiero ser más indio y más cholo. Para mí fue un gran descubrimiento y un gran alivio, pues tenía un mundo nuevo para conocer, un gran escenario en donde al fin podía tener un rol principal y no simplemente el de criado, mozo, poliocero o borracho. Lo mejor de todo es que puedo ser yo, aún así ser la estrella de ese bello espectáculo. No necesito tener más máscaras muy elaboradas, ni un tipo especial de vestimenta, lenguaje o comportamiento. Alabada sea la cumbia chicha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh salchicha al rescate de la identidad. Muchas veces me pregunté a mí mismo, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Soy tan rebelde como para ser rockero? ¿Soy tan urbano como para ser hipopero o rapero? Ese tipo de música me gusta aún, y no voy a negarlo, pero muchas veces me identificaba con ella solo de manera limitada. Mis gustos peleaban continuamente con mis sentidos, ya que existían muchas cosas que no cuadraban con mi realidad inmediata. En cambio, la música chicha se introduce en mi ser y logra dibujar en su lienzo el mundo completo que me rodea, identifica plenamente. Con sus colores claros pinta los afanes y deseos de progresar, el asumir plenamente nuestras raíces culturales y étnicas, y sentirnos orgullosos de tales características. Pero también con colores grises pinta los problemas y sufrimientos del ser como somos. Cada canción es una mezcla de colores claros y grises. No hay canciones puramente grises. La gente normal, principalmente los mestizos, solo ven ese tipo de música, el color gris, ven posiblemente el problema del alcoholismo, el gusto por las cholitas, la pobreza, etc. No ven más allá de eso y por ello prefieren evitar este tipo de ritmo. Yo sé que si la mayoría de ellos comenzara a enfocarse menos en los colores grises y se percataría de su verdadero valor y de la gran obra maestra que tienen ante sus ojos, pero su mirada prejuiciosa no les permitirá eso, pues en cierto momento necesariamente hay que sentirse cholo para comprender todo el significado. En cambio, si fuera necesario sentirse mexicano, no implicaría un gran sacrificio. Mientras más desconocida y extravagante sea la identidad a imitar, mejor. Te vas nomás. Si te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos y serás quien perderá. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, pues yo también me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de rogar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas, te vaya bien y que nada te haga falta. Recuerda bien todo amor quien te entregaba. Olvídame y que seas feliz. Javier Choque, el pollito flaco, vocalista del grupo Lágrimas, con amor emite mensajes claros como ser. Está bien, somos y tenemos la cara de choques con Doris y Quispes, pero subamos esta montaña y conquistémosla, pongamos los pies en la tierra, pisemos fuerte y ascendamos todos juntos, nacimos para luchar, sigamos conquistando corazones que nadie nos podrá parar. No nos arrodillemos, resignados a nuestro destino, asumámoslo y enfrentémonos contra nuestros propios problemas, pensámoslo y avancemos. Somos pobres, vivimos de nuestro oficio, pero aún así podemos progresar y ser felices. La felicidad no está reservada para los pudientes y refinados. Podemos ser felices tal y como somos, y así como somos, podemos ser queridos y apreciados por los demás. Nosotros también somos importantes en esta gran ciudad. Riamos de nuestros propios defectos, porque sólo así podremos reírnos de los que nos juzgan. Seamos capaces de convertir esos defectos en virtudes. Música. fiesta chicha. De la misma manera, la fiesta sirve como catalizador de las energías reprimidas de una gran cantidad de personas que pasan del anonimato a ser personajes centrales de un gran evento de cumbia chicha. En la calle somos casi invisibles, pero dentro de esta fiesta chicha tenemos la posibilidad de mostrarnos tal como somos. Nuestra identidad rebalsa por todos los poros y somos los mejores. Tenemos que resaltar como grupo chichero, haciéndonos notar con colores muy brillantes y alegres. También tenemos que apoyar a nuestro grupo de cumbia chicha, alimentándolos con todas nuestras energías y ellos haciendo lo mismo con nosotros. Estamos conectados cara a cara, codo a codo, la energía empieza a fluir. Al fin y al cabo, el círculo se ha cerrado y ahora todos somos parte de un gran grupo. La conexión está fortalecida. Todo cobra sentido ya en nuestro mundo disperso. Mientras dure la fiesta, realmente se coordina y fortalece. Todo tiene sentido, vuelve a ser un completo que tiene un lugar de importancia en este mundo. Ese cholo soy yo, el que está cantando toda su desventura con optimismo, ese que está ahí arriba del escenario, y también soy ese que baila con esa linda chica en la pista del baile, ese que salta y canta hasta más no poder, ese cholo soy yo. No es necesario utilizar la imaginación, aquí estamos todos. Mi ego vuelve a ser tan grande que me dan ganas de volar y alcanzar el cielo. Puedo gritar con todo mi pulmón lo que siento y lo que vivo. Soy un chichero, tal vez mañana vuelva a ser de nuevo invisible y posiblemente me niegue a mí mismo, pero siempre habrá otra fiesta chicha donde vuelva a ser yo. Fragmentos leídos del texto Ese cholo soy yo, reflexiones sobre la identidad de una mosca. José Agustín Gutiérrez Flores.